Seguimos en radio en Monumental. Anti in Monumental. Desde el Zócalo estamos frente a un evento bastante monumental del ejército, de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Y en el Zócalo han aterrizado tres helicópteros que parece que se van a elevar en este momento. Salida de los helicópteros desde el Zócalo.